Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos y como todos los martes, ¿dónde nos vamos? A la biblioteca, claro que sí, a la biblioteca José Hierro, que está nuestra amiga Mercedes justo al otro lado del teléfono. Hola Mercedes. Hola, buenos días Marina. Con todas esas maravillosas propuestas que nos traéis siempre, ¿eh? Que da gusto así. Qué bien, qué bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué propuestas nos traes? Pues como es principio de mes, tenemos por delante un montón de actividades, además, para todos los gustos. Pero mira, si te parece bien, te voy a comentar una que tenemos este jueves, o sea, ya, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos. Es entrada libre y nos visita otra vez don Antonio Hernando, que es doctor en ciencias y catedrático de magnetismo de la materia. Nos visita porque nos va a hablar del fuego y la evolución del Homo sapiens, la termodinámica, todo lo que tiene que ver con los procesos de generar energía y de por qué el hombre es el único animal que gracias al fuego pudo evolucionar. Y hemos dicho que la entrada es gratuita, que se puede ir y nos podemos enterar de todas estas maravillosas... Sí, mira, la biblioteca el año pasado comenzó apostando por un ciclo de conferencias sobre ciencia en colaboración con la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y resultó, la verdad es que muy bien. Todos los ponentes que vienen, pues bueno, tienen un nivel, en fin, que te voy a contar, ¿no? Y hemos seguido contando este año con estos ponentes, y en esta ocasión pues viene otra vez don Antonio Hernando Grande, que fue la vez pasada cuando vino, es un comunicador nato, se sabe enrollar muy bien. Y es un hombre, la verdad es que es muy agradable, ¿eh? Tiene un currículum impresionante, impresionante. Ha sido profesor invitado en la Universidad Técnica de Dinamarca, en Cambridge, en Stuttgart, en fin. Tiene la medalla de oro de la Real Sociedad Española de Física, es Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva. Bueno, tiene como te digo, un currículum impresionante y sobre todo que lo hace muy bien. Y en esta ocasión va a hablar del fuego, la evolución cultural del Homo sapiens y la termodinámica. Muy bien, y nosotros, si es posible, le vamos a tener aquí en nuestros estudios también hablando con él, bueno, pues de estas mismas cosas y de todo lo que es la ciencia y cómo ha llegado a enamorarse de la ciencia. Ojalá, ojalá lo podamos tener y disfrutar en la radio de este gran especialista. Bueno, pues haremos todo lo posible. ¿Qué más propuestas nos traéis para este mes? Pues mira, tenemos varias cosas. Ya te adelanto que, como todos los meses, vamos a tener un taller de inglés para adultos a las 11:30 en el salón de actos y que va a ser un sábado, el sábado día 11. Sábado día 11. El sábado día 11, un taller de inglés para adultos. Además, yo creo que está muy bien planteado porque bajo el título de Help, pues aglutina cosas como qué hacer en un aeropuerto, cómo pedir en una farmacia un determinado medicamento. En fin, cosas cotidianas que te puedes encontrar en un viaje a un país de habla inglesa y que la profesora va a intentar un poco resolverlas a través de juegos y propuestas siempre, siempre lúdicas. Para este taller es necesario apuntarse. Hay plazas limitadas, supongo, entonces. Hay plazas limitadas. Mira, el plazo de inscripción comienza mañana. Mañana miércoles día 1 comienza el plazo de inscripción para este taller, pero para aquellos que no puedan venir pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico poniendo en el asunto taller de inglés y luego en el cuerpo del correo nos ponen su nombre y apellidos y un teléfono. Muy bien. Te digo el correo por si alguien que está escuchando quiere apuntarlo. Sí, por favor. Mira. Sí, porque muchas veces el trajín del día a día no nos permite ir a la biblioteca y así podemos hacerlo desde cualquier sitio. A ver, dinos. Claro. El correo es préstamo bjh @gmail.com. Te lo repito dando las iniciales, si te parece. Mira. Perfecto. Préstamo, B de Barcelona, J de Juan y H de Hungría. Uh-huh. @gmail.com. Muy bien. Bueno, pues a ver si todos nuestros oyentes se animan a... Bueno, todos no, todos que si no, no caben. Vamos a caber. Bueno, pero todos aquellos que puedan. Todos aquellos que puedan. Porque realmente es interesante cuando uno va a un país de otra lengua poder manejarse en lo mínimo. Hombre, ya de entrada, según coges tus maletas, que dices, a ver qué pone en esta puerta, que no siempre pone gate o cosas así, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí, que es importante venir al taller para saberse manejar un poquito. Es fundamental. Muy bien, ¿qué más cositas? Más cosas. Tenemos un cuentacuentos la semana que viene, el día 10, viernes. También tienen que venir con invitación, ya sabes que los cuentacuentos están muy demandados. Ajá. Es a partir de 3 años y nos va a visitar Ainhoa Limón con un espectáculo que se titula La Maga. Ajá. Y bueno, las invitaciones hay que recogerlas el martes día 7 para claro. Este cuentacuentos. Vamos a aclarar una cosa, que el otro día una oyente me decía, bueno, es que como son por invitación yo nunca voy. Y yo le decía, pero si es que las invitaciones no tienes que esperar a que te lleguen, tienes que ir a por ellas. Claro. O sea, son invitaciones, pero que no hay que esperar a que uno le inviten, que uno se tiene que autoinvitar. Exactamente. Ir a la biblioteca y recoger, cuando nos dicen nuestras amigas, recoger las invitaciones para luego poder entrar. Sí, pero que no tienen que esperar a que nadie les dé una invitación. No. Tienen que venir y, como bien dice, llevarse la invitación y además... intentamos tener el mismo número de invitaciones por la mañana y por la tarde para aquellas personas que no puedan venir en horario de mañana puedan venir en horario de tarde. Uh-huh, y al revés, ya sabes que la biblioteca se abre a las 9:15 y se cierra a las 2 y luego por la tarde abre de 4 a 9. Uh-huh. Entonces los que quieran venir a disfrutar de este cuentacuentos a partir de 3 años, el viernes, tendrán que recoger las invitaciones previamente el día 7, que es martes. Uh-huh. Vale, perfecto. Más cosas, Marina. Más cositas. Tenemos una exposición sobre el Cardenal Cisneros y Talavera de la Reina, patrocinada por la agrupación de amigos de la Capa Española y por Castilla y León, por la agrupación de Castilla y León, y que se va a completar con una conferencia impartida por José María Gómez Gómez. Uh-huh. Eso va a ser el miércoles día 8. Miércoles día 8. Sí, el miércoles día 8. Y luego también el viernes día 10, después del cuentacuentos, a las 7 de la tarde, esto ya es para adultos, en entrada libre, Félix Arriero nos va a presentar su libro El Mundo Inexplorado. Ajá, El Mundo Inexplorado. Poco te puedo decir de este libro porque, como bien te he comentado, es una presentación y es novedad, entonces no sé muy bien... ¿Qué es lo que contiene? ¿Y va a estar Nieves Arriero en la biblioteca? ¿Perdona? ¿Has dicho Nieves Arriero? Félix Arriero. Perantón. Ah. Ajá, vale. Félix Arriero, en el Salón de Actos a las 19 horas. La presentación de su libro El Mundo Inexplorado. Y este es entrada libre. Muy bien. Así que bueno, mira, si te parece, volveremos a contactar dentro de unos días. Claro. Ya te voy contando otras actividades para que no saturar a la gente con tantas que sí, porque luego sí les olvida. De todas formas, vamos a recordar dónde pueden mirar nuestros oyentes por si han llegado tarde al programa o se les ha olvidado pero se acuerdan que había algo. Verdad, ¿dónde pueden razón. Mirar? Mira, en nuestra página de Facebook de la Biblioteca José Hierro. Uh-huh. Ahí colgamos el calendario con todas las actividades. Y luego puntualmente vamos dando información sobre ellas. Muy bien. Y también en la página web del ayuntamiento tenemos allí colgado el calendario. Uh-huh, perfecto. Así que ya lo saben todos nuestros oyentes, que si se olvidan, que no pasa nada, que pueden recurrir tanto al perfil de Facebook de la Biblioteca José Hierro como a la página web del ayuntamiento en bibliotecas. Ahí viene toda la información. Eso también es. De todas maneras, mira, mañana, como es día 1, vamos a tener en el mostrador de información y en las paredes de la biblioteca vamos a poner el calendario y en el mostrador de información para que la gente se lo pueda llevar a su casa en una hojita de papel. Uh-huh, genial. ¿Sabes? Y ahí ya viene la conferencia del jueves, que es lo más inmediato, y bueno, viene todo lo de la semana. Genial. Muy bien, pues no sé si nos quieres hacer alguna sugerencia, que tú siempre nos haces buenas sugerencias. Bueno, pues mira, te voy a decir, Marina, que el último libro de María Dueñas, el de la templanza. Y fíjate, así como el anterior, el de Misión Olvido, no consiguió... No te termino de convencer. No me termino de gustar. Me había leído El tiempo de costuras y quizás las expectativas no se cumplieron respecto a este Misión Olvido, pero en cuanto a la templanza me está gustando muchísimo. Muy bien. Así que lo recomiendo totalmente. Pues nada, ya lo saben. Y luego, si quieres también, tenemos aquí un centro de interés de cine... Uh-huh. Con películas que han ganado el Oscar a la mejor película extranjera y entonces pueden venir a llevárselas. Cada vez nos están quedando menos, pero bueno, ya sabes que la gente las devuelve y luego se las pueden llevar otros. Claro, porque recordemos que en la biblioteca no solo están libros, sino que también pueden llevarse películas y música. Exactamente, películas y música. Así que ya lo saben, pero prestado, ¿eh? Eso sí, que sí, luego hay que prestado. Devolverlas. Los libros pueden tener los 21 días y los pueden renovar, y las películas y la música es una semana y también se puede renovar. Pues muchísimas gracias, Mercedes, justo por habernos acompañado como cada martes. Muy bien, Marina, a ti yo encantadísima y el próximo martes más. Y mejor. Exactamente. Que siempre se puede superar uno. Muchísimas gracias, Mercedes. Hasta pronto. Adiós.